Mirá, yo lo decía recién, yo creo que lo que ha tenido, lo que yo noto este año, que se ha provincializado el reclamo. Antes era un reclamo de un sector de la sociedad, del oeste, poco conocido, reivindicado por mucha gente como don Edgar Morisoli, don Walter Casenave, por organizaciones como la FUCHA, como la Asamblea de los Ríos. Hoy no, hoy el tema está instalado. Creo que en esto han contribuido los poetas, las organizaciones y los docentes. Los docentes han metido este tema en toda la escuela y los chicos hoy tienen conciencia de la problemática hídrica de La Pampa, no solo del Atuel, sino también del Salado, y están tomando conciencia del problema que nos crea el hecho que nos quieran manejar el Colorado. ¿Cuál es la situación actual, el impacto ambiental? Digo, el agua no corre con esta sequía. Bueno, nosotros le acabamos de enviar a la Corte las mediciones de la entrada del Atuel, de cuánto pasa en Algarrobo, de la entrada del Salado, de cuánto pasa en La Reforma y de los valores de salinidad. O sea, la salinidad que tiene es altísima, es más alta que el agua de mar. Creemos que esto debería ser señal para la Corte de la necesidad de constituir, aunque sea judicialmente, el Comité de Cuenca, de tal manera de que nos podamos sentar a discutir entre todos los usos del agua. Yo no me opongo a ninguna obra, lo que digo es que la obra tiene que estar consensuada, porque hacer un dique y llenarlo como llenaron Aguas Negras, con toda el agua que traía el río, eso implica que agua abajo no queda nada, que es lo mismo que hicieron con nosotros con los Nihuiles. Hasta que no se llenó el complejo de los Nihuiles, el agua no volvió a correr en La Pampa y pasó 25 años sin que la tuviera volviendo.